mandamos saludos a todos. Lita, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos. Y de paso te digo que ya dijiste lo esencial, lo dijiste. Ah. O sea que ya avanzamos un poco en el tema. Ahí está. Porque justo lo que dijiste son, digamos que es el centro de nuestra preocupación y de nuestro trabajo. Uh-huh. El agua que no está bien cuidada, que no se le da la atención que merece, que se la utiliza mal, que se le da, digamos, se presta para algunas actividades, yo te podría decir robándosela uh-huh. a todos los demás, a la gente que necesitamos de ella. Uh-huh. De manera que un poco ese es el objetivo que hoy queríamos poner de manifiesto acá, con este montón de carteles que tenemos, ¿cómo es? En el Día del Agua, como dijiste vos. Uh-huh. El cartelazo que se está haciendo ahí en la sí. Plaza 25 de Mayo, y la verdad que usted es siempre presente, Lita, y la verdad que te quería llevar directamente a lo que pasa en Concordia, a lo que pasa directamente sí. con los humedales, que para mí esto es un daño, te llegaría a decir, irreparable. Contanos sobre eso puntualmente, Lita. Bueno, mira, el tema de los humedales para nosotros ha sido, viste que cuando no somos demasiado numéricamente, vamos desarrollando temas en la medida de nuestras posibilidades. Uh-huh. Entonces, habíamos tomado hace 2 años el tema de los humedales, comenzamos a trabajarlo, y en esa oportunidad tuvimos el apoyo muy grande de gente del Consejo Deliberante uh-huh. que nos apoyó mucho, e inclusive un proyecto de Esteban Benítez uh-huh. fue aprobado por unanimidad, salió una ordenanza preciosa, y nosotros estábamos convencidos que con eso ya teníamos todo resuelto. Más, este aquí que no se cumple no esa ordenanza. Uh-huh. No se cumple esa ordenanza, y los humedales se siguen interviniendo, uh-huh. se siguen usando para objetivos que no son los que tienen, y se sigue perjudicando a la gente al impedir que esos lugares que son verdaderos reservorios, no solamente de agua uh-huh. durante el año, y también de la vegetación, sí. y también de especial del lugar, y también de la fauna especial, también afectan, porque al ir rellenándose como se está haciendo y permitiendo construcciones como se está haciendo, ocurre que después con el tiempo las inundaciones o el agua que cae se desparrama hacia los alrededores en perjuicio de los barrios que Seguro. Están alrededor. De los Así vecinos. Que mira, uh-huh. nosotros aquí tenemos, en donde estamos en este momento, tenemos fotos, así que por ahí les mandamos, nada más que para ilustrarlos. Perfecto, buenísimo. Una que dice, un cartel que dice, ¿qué hay detrás de la intervención del humedal de Salto Chico, que es ese que está yendo hacia La Bianca? Perfecto, por Eva Perón antes de La Bianca. Es triste ver las máquinas trabajando con los rellenos. La verdad que seguramente hay un emprendimiento atrás a partir de la preocupación que le habrá generado la ordenanza, me imagino. Mira, te imaginas bien, Pablo, uh-huh. porque cuando nosotros preguntábamos, bueno, pero ¿por qué no se puede hacer tal cosa? Por esto, por lo otro, qué sé yo. Después nos decían, no, pero ya se hizo una, se aplicó una multa. Pero vos sabés lo que pasa con las multas, se pagan las multas y se sigue el trabajo. Uh-huh. Y hoy las máquinas están trabajando. Uh-huh. Y se está rellenando, y se desvió un poco el curso del arroyo, que ya se había hecho anteriormente, hace un tiempo atrás, la misma municipalidad lo había hecho. De manera que eso es una ilegalidad total, y bueno, en el documento que nosotros les mandamos, que espero que lo hayan llegado porque lo mandamos ayer, decimos eso, uh-huh. que cómo puede ser que la municipalidad permita que se violen sus propias normas. Uh-huh. Así que eso es una pequeña parte de lo que significa el ataque hacia el agua. Pero uh-huh. yo te voy a dar con Hilda, si querés, Pablo, un ratito. Porque Hilda. también tenemos otro tema importante dentro de la provincia, que es el tema de las arenas silíceas, que ella para el fracking perfectamente. Uh-huh. Bueno, Lita, gracias, Pablo, te mando con ella. Te mando un beso grande, Hilda. Dale, sí, pasame con Hilda. A ustedes también. Ahí va Hilda. Dale. Qué lindo, ahora tenerla. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Habla Hilda. Hola, Hilda, otra amiga del programa, la verdad que sí. Bien, bien. Nosotros sabemos que vos estás muy bien informado sobre estos temas y que sabés decir la palabra justa. Bueno, cuando, gracias, Hilda. Cuando tenés que difundirlos y bueno, pasa por la información y el interés. Bueno, con respecto a las arenas cívicas que están en Ibicuí, bueno, hay que estar ahí para ver la cantidad impresionante de camiones que salen, más de 200 por día. Mirá vos. Cargadísimos camiones enormes, que acá en Concordia pocas veces se ve esos volcadores impresionantemente grandes, que nosotros sabemos que aparte del daño que le hacen al suelo de una de las islas del Ibicuí, sacando tanto suelo... Aparte para el fin que se usa, ¿no? ¿Cómo? Aparte para el fin que va a ser utilizado. Pero por otra parte está el daño local inmediato. Sí, que es terrible. Cuando se vuela la arena, que todos sabemos lo mal que hace respirar el silicio, y que, y bueno, ese es un daño permanente porque los camiones salen descubiertos, llenos, y se va volando la arena, ¿no? La gente vive ahí alrededor de todo eso. Que va a ser utilizado Hilda, bueno, confirmame, ¿va a ser utilizado en la práctica del fracking? Es así, esa arena se va a Vaca Muerta para ser utilizada en fracking. Mirá, o sea que nosotros tenemos un montón de localidades libres de fracking, tenemos la provincia libre de fracking, pero estamos aportando al fracking alegremente, para que se pueda hacer en otro, la zona de sacrificio se traslada de Vaca Muerta a acá, porque eso es un daño terrible. Vaciar un lugar que está rodeado de agua, cualquier lugar es malo, hacer una enorme cava, que eso, bueno, el suelo de Isla de Ibicuí, de Puerto Ibicuí, está totalmente vaciándose, no sabemos qué consecuencia puede ocurrir, qué es lo que va a pasar. Pero seguramente algún impacto ambiental va a tener, Isla, sabemos que si vos sacás un lugar, seguro. Sí. Hilda, bueno, aparte de eso, al fin, como vos decís. Hilda, teniendo en cuenta que hoy estamos conmemorando el Día del Agua y me hiciste esta aplicación, ¿qué se siente en lo personal sabiendo tu compromiso con esto cuando ves que no se hace nada con respecto a esto por parte de un Estado a veces ausente en estos temas? Claro. Bueno, es peor que no hacer nada, porque sería sencillo que el Estado ignore y que, ay, pues bueno, no sabe, no se enteró, qué sé yo, pero lo peor de todo es que lo sabe y a veces elaboran ordenanzas o normativas hermosas, completas, que están, vos decís, ay, pero con esto se soluciona todo. Seguro. Pero no se llevan a la práctica. Seguro, ahí. Entonces no nos sirve de nada tener una habitación llena de ordenanzas y de normativas, decretos y qué sé yo, que no se cumplen. Claro. Porque se empiezan a hacer como que se cumplen, y finalmente no se cumple. Eso es lo más triste que puede, porque no sabes, es como una lucha personal, como que hay una decisión personal de decir, pero sí, acá hicimos esto, pero no hicimos nada en realidad. Seguro, no es claro lo que decís. Sí, bueno, y nosotros, la visión que tenemos nosotros, que por ahí es un poco difícil para hacer entender, pero capaz vos ya lo dijiste, yo no escuché la partecita de introducción, es como sentirnos parte de la responsabilidad, sí, totalmente, pero cuando nosotros hablamos del ambiente, como que se está afectando un lugar porque se está haciendo algo mal, no es ese lugar el que está siendo afectado, somos nosotros, porque nosotros somos parte de eso. Seguro, seguro. O sea, no estamos mirándolo, vamos a cuidar esta parte, vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar... Nos estamos cuidando nosotros, en realidad. Porque sabemos que si destruimos el planeta, seguramente el planeta va a recuperarse, va a resurgir. De alguna manera, no se va a terminar el planeta Tierra. Pero nosotros sí, los seres vivos que nos van manteniendo, como decía Lita, esa comunidad invisible que hay en los humedales, que uno por ahí la gente que no se siente parte de todo esto, observa cómo un humedal es primero desmalezado, después rellenado, después, bueno, invadido totalmente. Las vertientes no sabemos para dónde agarran, pero además de toda la riqueza de la vida que hay en un humedal, que a veces a la gente le molesta que haya malezas o que haya bichitos que a veces son invisibles o silenciosos. Bueno, eso es lo que nos mantiene vivos y sanos. Seguro. Y eso es lo que estamos destruyendo. Nos estamos destruyendo nosotros, estamos sin destruyendo duda. La vida. Sin duda. Aparte, la naturaleza. La naturaleza después te pasa factura y bueno, a veces pasa eso y después se abre camino. Hila, te quiero preguntar, teniendo en cuenta que leía nota que decían que hay ríos y arroyos contaminados que requieren de años y años para volver a una normalidad, ¿qué rol le das a las organizaciones como ustedes, ¿no? La Asamblea Ciudadana? Pero sé que van apareciendo otras, pero da la sensación de que tenemos que ser más, tenemos que involucrarnos como ciudadanos. ¿Qué rol le estás dando a estos grupos? Bueno, en principio lo que cuesta un poco, que es la difusión, una cosa como esta movida, que en cualquier momento nos dicen que nos vamos a enfermar y nos echan de la plaza, que nos van a, que vamos a contagiar. Y bueno, hay gente que está muy interesada y no se anima. Ayer veíamos que de una chica que se había anotado para trabajar en las termas para embotellar agua, o no sé qué trabajo ahí, estábamos hablando de que cómo van a envasar el agua y venderlo. Yo veo qué pasa, o excavo en mi terreno el agua, esa agua no es mía, yo no puedo decir voy a vender esa agua. Si me conceden un terreno, un lugar, un espacio para trabajarlo, yo no puedo sacar el agua de ahí y decir, bueno, ahora esta agua es para beneficio propio para mí. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esa chica que estaba hablando de qué mal, que cómo lo veía, que si yo en algún momento, cuando le pedimos que se rejunte con nosotros, dijo, no, pues yo estoy anotada para trabajar ahí. Entonces, cada uno tiene un inconveniente diferente. Es como que el sistema es perverso, porque te compromete a otra cosa y te mantiene silencioso y alejado para no perder lo poquito que te está dando, lo poquito que tenés o lo poquito que esperás algún día recibir. Entonces estamos todos como atrapados en alguna cosa, es buena la explicación. En alguna parte del sistema y tenemos miedo de salir a decir las cosas. Pero bueno, mientras quedemos dos o tres gritando solos en la plaza y con que haya otros dos o tres que nos escuchen y otros dos o tres como ustedes que nos difundan, creo que lo importante es que la conciencia se instale y que todos vean, que lo vean, porque si no se ve el problema, difícilmente lo vamos a solucionar. Ahí está, mirá qué lindo. Además, te agrego algo, hay experiencias pilotos en algunos lugares de Concordia que se están tratando de llevar a cabo para ir saneando un poco este problema del agua que tiene que ver con el suelo, con el aire y con la gente, por supuesto, los seres vivos del lugar, ¿no? Ahí está, mirá qué bueno. Por ejemplo, la separación de diferenciada de residuos, que tiende a que no haya microbasurales y que no haya quemas. Eso sería un paso que cuesta también que la gente entienda cuál es la importancia de esa separación. Y cuando se trabaja con volcar el aceite en un lugar determinado, cuando se dice, bueno, estas tapitas que estando en el suelo, me agacho a juntarlas y sirven para otra cosa. Bueno, todo eso que lentamente va entrando en algunas poblaciones muy de pensamiento muy simple, que ha visto por años que si quema las hojas que ha juntado no pasa nada, porque el humo se va y no lo ve más, no ve la basura, no ve nada. Entonces, es un trabajo que las organizaciones tenemos que hacer con mucha lentitud, a veces mucha paciencia, ¿no? Sí, pero es claro el escenario que nos marcás, Hilda. Hilda, la verdad que un gustazo tenerte en el programa. Bueno, dale un beso grande a Lita y a toda la gente ahí. Te agradezco el tiempo, como siempre, y siempre es un gusto tenerlos en el aire del programa. Sí, el tuyo, tu tiempo también, el tiempo del programa, y por supuesto un gustazo hablar con ustedes. Perfecto, Hilda. Te mando un beso grande y a seguir adelante con esta lucha. Un abrazo. Ahí está. A Mariana también. Ahí está. Qué linda nota.